Estás escuchando Según la Otra Oreja. Volvemos al programa. ¿Quién está ahí? Hola, Willow. ¿Quién sos vos? Sí, ¿cómo me vas a reconocer a tu propio nieto? Pero nombre y apellido, por favor, señor nieto. Drew Gael Natsman Soria. Perfectamente. ¿Alguna palabra, Lara? Aclaremos, Río es tu nieto, pero yo soy tu sobrina nietoidea preferida. Correctamente, son personas diferentes, ¿no? Y cariños diferentes, intensos pero diferentes. Edu, ahora vas a leer los mensajes. Perfectamente, y yo cumplo. Vamos a leer los mensajes que nos llegan. Nata dice, llueve por San Jacinto aquí en Mar del Plata. A redoblar, me conmueve porque el corazón no quiere entonar más retiradas. Sandra de Honduras manda saludos. Efraín de Puebla. Sebastián el Torogós desde El Salvador. Malena D'Alessio también. Susan la uruguaya, escuchando La Otra Oreja. Beverly desde Buenos Aires. El Chusa también desde acá. Tati Almeida, la querida madre de Plaza de Mayo. Bea desde Mar del Plata. Fabio Basteiro desde Buenos Aires. Nos vemos el domingo con Fabio Basteiro en la presentación del libro de las antologías, una antología, un festival llamado Nora Cortiñas, donde hubo varios que escribimos relatos sobre Norita Cortiñas, y vamos a estar ahí. Graciela de Sudna de Mar del Plata. Tatiana, abrazos. Vanessa Adri desde Francia, suponemos. Carla Lara desde Carla Lara desde Tegucigalpa, ¿no? Hay muchos escuchando La Otra Oreja. El indio Vertis, que nos manda un mensaje que dice que no al desalojo de las Love Quinqueleo y el Love Melo, que ahí nos están viniendo. La otra campaña del desierto, ¿no? Que no es tan desierto. Lo están desertificando. Patite, saludos. Saludos, Pato, desde el Gran Buenos Aires. Rafael Sevilla Zapata, desde México. Saludos desde la Sierra Norte de Puebla. Bueno, hay muchos oyentes. Y entonces, bueno, Edu, ¿no decíamos que La Otra Oreja tiene mucha música y pocas palabras? Sí. Cortala con los mensajes. Bueno, lo dijo Lara, así que sigamos con mucha música. La Otra Oreja Intergaláctica. Bueno, y en estos tiempos también recordamos al Mayo francés, ¿no? Que nos siguen. Nos sigue inspirando, ¿no? Y vamos a escuchar varias canciones del Mayo francés. Vamos a empezar a escuchar La Revolución Evariste. La Revolución Evariste, que estoy buscando aquí en los apuntes. Es un cantante físico e investigador francés, ¿no? Evariste, que grabó varios discos entre el 67 y el 75. ¿Qué haces en la calle, criatura? Pregunta el padre. La revolución contra la sociedad de consumo. La revolución. Escuchamos Evariste con un coro formado por miembros del Comité Revolucionario de Agitación Cultural en la Sorbona Libre. Ahí está, La Revolución, un tema de Evariste, del Mayo francés. Mais enfin bon sang, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu vas faire dans la rue, fiston? Je vais aller faire la révolution. Mais sapristi, bon sang de bon sang, je te donne tout le temps ben assez d'argent. Contre la société de consommation, je veux aller faire la révolution. La révolution. Je t'ai payé l'école, c'est pourtant pas des fariboles. On nous apprend des insanités et on nous empêche de contester. Ah, si tu travailles comme ça, j'ai peur que tu passes pas dans la classe supérieure. Les différences de classe, nous les supprimerons, c'est pour ça qu'on fait la révolution. La révolution. Tu vas pas sortir maintenant, regarde dehors, c'est plein d'agents. Non, pas passer des CRS, et je m'en vais leur botter les fesses. Mais voyons, fiston, ne vois-tu pas que c'est les rouges qui sont derrière tout ça? Oh papa, je t'en prie, tu déconnes, laisse la peur du rouge aux bêtes à cornes. C'est la révolution. Enfin, explique-moi, mon petit, qu'est-ce qu'il raconte, ce con Bendy? Il m'a fait comprendre que t'étais con, et moi, je veux faire la révolution. La révolution. La révolution. El 10 de mayo, en el 68, cuya noche pasaría a ser conocida como la de las barricadas, Leo Ferré cantaba en Mutualité por la Federación Anarquista, por primera vez Les Anarquistes, los anarquistas, y entre la letra dice: no hay más que uno entre 100, y sin embargo existen. La mayoría españoles, vaya a saber por qué. Uno diría que en España no los comprenden. Los anarquistas recibieron de todo, bofetadas y adoquines. Tienen una bandera negra que se burla de la esperanza y la melancolía para avanzar de la vida. Cuchillos para cortar el pan de la amistad. Y oxidadas, armas para no olvidar. Que solo hay uno entre 100 y sin embargo existen. Y que se mantienen firmes, codo a codo, dichosos y por ellos siempre en pie. Los anarquistas. Canta Leo Ferré en nuestro homenaje al mayo francés. Et pourtant ils existent, la plupart espagnols. Allez savoir pourquoi, faut croire qu'en Espagne on ne les comprend pas, les anarchistes. Ils ont tout ramassé, des beignes et des pavés. Ils ont gueulé si fort qu'ils peuvent gueuler encore. Ils ont le cœur devant et leurs rêves au mi-temps. Et puis l'âme toute rongée par des foutues idées. Et un lapin sur 100, et pourtant ils existent. La plupart fils de rien, ou bien fils de si peu. On ne les voit jamais que lorsqu'on a peur d'eux, les anarchistes. Ils sont morts 110 fois, pour que dalle et pourquoi? Avec l'amour au poing sur la table ou sur rien, avec l'air entêté qui fait le sang verser. Ils ont frappé si fort qu'ils peuvent frapper encore. Et un lapin sur 100, et pourtant ils existent. Et s'il faut commencer par les coups de pied au cul, faudrait pas oublier, ça descend dans la rue, les anarchistes.

raza, étnica, islamofobia, exterminación. Fire now. Let's uplift our voices, cause silence is supporting genocide. They want to wipe out Palestine. So let's uplift our voices, cause it's about basic human rights. Alto al fuego ya. Bueno, y se está terminando este programa, ¿no? Nata dice, qué fuerte, ¿no? Qué fuerte el tema. Efraín desde Puebla dice, sí, volverán a plantarse los olivos. Mary Roldán escuchando el programa. Irak desde la Ciudad de México dice, abrazos. Victoria Poletti, desde saludos de Juan L., desde Paraná. Por la soberanía de Paraná. Pipo desde Mar del Plata dice la parte de arredoblar y las anarquistas, ¿no? Lo mejor. Seguimos recibiendo. Mensajes que no vamos a grabar, ¿no? ¿Tenés algún mensaje, algo que decir, Lara? Chao, nos escuchamos en el Facebook o hasta la próxima semana. Bueno, pero siempre nos despedimos en el 99% de los casos con una versión de Hasta Siempre, ¿no? Y vamos a escuchar a un turco, ¿no? Un músico, Ahmet Kock, un músico impresionante, que nos toca con todos los instrumentos clásicos árabes. Entonces, ahí está, Ahmet Kock, de Turquía, con instrumentos turcos, ¿no? Gustavo Mayo dice, temazo de Malena. Sí, estamos estrenando el tema de Malena D'Alessio con Lengua Alerta. Bueno, escuchamos a Ahmet Kock de Turquía. Hasta siempre. Chao, nos escuchamos en el Facebook o hasta la próxima semana. La otra oreja.